Estás en el parque, no se vende. Distraída. El bloque 4, sección ambiente marino, le pusimos, ¿sí? Porque bueno, viste que hay un día de que nos estamos preocupando por el tema del mar. No las plataformas hidrocarburíferas en el mar argentino. Daniela Sosa Otarola, la tenemos acá. Ella es licenciada en cooperativismo y mutualismo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, no, por favor. El tema va a ser no las plataformas hidrocarburíferas en el mar argentino. Hoy estoy con, viste, así atrás. Vos estuviste de manera presencial, representándote a vos misma, representando a alguien. Bueno, contale un poquitito cómo fue esta historia. Sí, es una historia que viene media atravesada, ¿no? Sí, sí. Que viene media como nosotras, bueno, para... Hago un, si querés, un recorrido porque a mí me pasó en lo personal que cuando decido escribir en Tramas, que es un portal popular, decimos, escrito por personas, no por... Y cuando se me ocurrió ocupar ese espacio, a mí a ese espacio me convocan para escribir sobre economía social y solidaria, que es como decías, en lo que trabajo, en lo que me he formado, lo que me encanta, lo que le da sentido a mi vida, lo que... Y cuando empezamos con la ROUCO, que es la colectiva feminista en la que pertenezco, a participar en la asamblea en defensa de los bienes comunes o la asamblea en contra del alambrado, donde empezamos a vincularnos con la problemática ambiental, nos empiezan como a... Desde el feminismo empezamos a entender esa importancia que tiene, ¿no? Ese vínculo tan cercano que hay entre el feminismo y el ambientalismo. Entendiendo sobre todo que las prácticas depredadoras, extractivistas, tienen mucho que ver con prácticas patriarcales, ¿no? Entonces, desde ese lugar, con mis compañeras nos acercamos a la asamblea y empezamos a encontrar personas, yo decía el otro día en el grupo, personas admirables, amorosas, personas que, bueno, Susana, un montón de compañeras, compañeros que da gusto. Las asambleas, y de paso invito, las asambleas son a las 3 de la tarde los domingos. Y amigas me han dicho, oh, no, un domingo no. Y a mí, te digo la verdad, me organizo y el domingo voy. Claro, y es una decisión, es un espacio de militancia, pero es una forma de socializar de una manera diferente. Uh-huh. Porque... Ponele, yo que vengo de la economía social, pensamos que hay una economía otra, como decimos, y una forma de concebir la vida, que también lo tiene el feminismo, que también lo tiene el ambientalismo. Entonces son formas de empezar a pensarnos diferentes, empezar a pensarnos que en una asamblea la palabra circula. Uh-huh. En una asamblea tenés una idea y cuando vas a la asamblea salís con una idea renovada, transformada, nutrida de experiencias, de voces. Y a mí me da esa sensación y esa alegría de estar en un espacio que tiene esas características, ¿no? Que tenemos tanto por hacer, porque hay muchas, tenemos ahora muchos frentes, porque la situación está así de terrible en nuestro municipio. Y bueno, y es ahí que empezamos a noticiarnos de los offshore en el mar argentino. A mí, por otro lado, por tener vínculos con una radio de Mar del Plata y seguirlas en Instagram, me había enterado de las manifestaciones. Pero bueno, cuando en la asamblea del domingo empezamos como a tener más información, de este domingo no, del anterior, creo, empezamos a tener como más información y más, ¿qué está pasando? Sí, aparte entonces, uno no puede creer que prácticamente nos toque. Sí, no, y aparte que, aparte esto de... que viene cruzado y que viene con la característica de los gobiernos depredadores y extractivistas, y esta política que es más de lo mismo, que es el modelo agroexportador, el modelo extractivista, que nos vienen a sacar todo. Y empezaron diciendo que había sido Macri. Sí, es verdad, en el 2017, 2018, Macri aceptó la posibilidad. Pero lo que cuando te pones a investigar encontrás que durante la gestión de Aníbal Fernández, siempre me confundo, Aníbal. Sí. Eso es de Alberto, y en mi casa mi compa me gasta mucho por eso. Dani, fíjate, siempre me dice, ¿por qué estás diciendo? No, Alberto, perdón, pero la A me distrae. Está permitiendo y la exploración sísmica la están haciendo. Las ballenas que aparecieron el año pasado se empiezan a unir información y pueden tener relación con esto. Totalmente. O sea, que nos abren la posibilidad ficticia de participación ciudadana no vinculante cuando todo está desarrollado. Sí. Cuando el informe de impacto ambiental que presenta la empresa está comprado, porque lo compran, es como decíamos con Vale, es una consultora que encima Serman y Asociados, pero cuando empezás a googlear, porque Serman, les invito. No, pero es que yo lo conozco a Serman. Bueno. Serman hace estudios hidráulicos. Ah, y bueno, ahí tenés. ¿Sabes? Claro, y yo conozco a la gente que trabaja ahí. Y están metidos en todas las causas de corrupción de la Argentina. Sí. En todas vos ves noticias, ves Serman. Ves acá el puerto, kilómetro, sí, con el puerto, ahí, ¿no? Serman. Sí. Y vos decís, y encima, la audiencia pública, obvio, lo que se iba a debatir era si la comunidad apoyaba o no el informe de impacto ambiental. En el informe de impacto ambiental, que lo vimos en vivo con Pocha, una compañera de La Rocco, porque el resto de mis compañeras estaban trabajando, era como que algo que vos decís cínico, una subestimación al pueblo argentino, una falta de respeto, qué violenta, porque vos decís, decían, mostraban, haciéndose los científicos, decían, hay tantas especies en peligro de extinción. Si una especie está en peligro de extinción, es porque no hay que hacer nada que le pueda alterar. Y aparte porque entendamos que las especies tienen un rol fundamental. Cada una de nosotros tenemos un rol fundamental en esta vida y en este círculo. Somos ecosistémicos. Entonces, que una empresa comprada, trucha, malversadora de fondos, corrupta, nos venga a decir por la cara, no, de todos modos es moderado, y empiecen a sacar cuentas y puntos y todo mentira. No, para decirte algo. Independientemente de quién sea Serman, todos los estudios de impacto ambiental son así. Sí. Los compra la empresa para que diga que lo que hace es bueno, malo. Sí, comprado. Que no tiene. Entonces, el Estado tiene organismos que están para eso, para generar o para probar cosas que si no fueran peligrosas no necesitarían estar. Claro. Porque ¿para qué voy a tener yo un OPDS para regular qué cosas? Si lo que se va a hacer no afecta, o sea, no necesitas un estudio de impacto ambiental que diga que no afecta. Claro. Sí. Entonces, estas cosas, y todas son así, o sea, todos los estudios de impacto ambiental que vos mirás, lo que ves es que te dicen, sí, afecta esto, pero mediana, son matrices. Uh-huh. Entonces dice, afectación media. Y vos decís, pero si me está diciendo que se va a morir esto. Lo que pasa acá en el puerto, ¿viste? No nos damos cuenta, pero este vuelco permanente de urea, ¿cómo puede ser afectación media si todo el tiempo están matando peces? Lo que pasa es que no está medido, no tenés números exactos, porque no saben tampoco, no saben ni a dónde va a llegar la importancia de lo que están haciendo, el impacto negativo de lo que están haciendo. No lo tienen ni siquiera dimensionado porque no les importa. Sí. Y que esto también es típico, ¿no?, del sistema capitalista. Total, y por eso también desde la economía social y solidaria, que pensamos que la economía es otra cosa, que pensamos que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, nos alerta, nos pone como, epa, ¿qué está pasando? Reaccionemos, que no es solo hoy y no es solo decir, bueno, por mis hijes, o por... No, es porque esto es tiene por que hoy. Durar para... Claro, y también por hoy tenemos que empezar a darnos cuenta. Dani, y contame, ¿había mucha gente? O sea, gente conectada, ¿qué viste? Sí, sí, sí. Había más de 500 personas. A mí me tocó estar en el orden 510. Y había más de 500 personas. Hoy terminó alrededor de las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Fueron 3 días de 11, 12 horas de participación. Y la gran mayoría de las personas hablaban en representación propia, decían quién te presentaba, porque solamente podían figurar como personas o organizaciones quienes tuviesen personería jurídica. Claro. No dejaban, por ejemplo, nosotras como la ROUC o como la Asamblea, no podías anotar, no tenías la posibilidad. Pero después cuando asumías la palabra, muchas de las personas, casi, no sé, me atrevo a decir más del 80%, habló en representación de organizaciones. Uh-huh. Y eso no es menor, porque demuestra también que la lucha ambiental va también en esa vía de organización, de generar otras formas de entramados sociales, uh-huh, que no es lo mismo. Aparte de la empresa, ¿había alguien que estuviera de acuerdo con esto, que defendiera este proyecto? Hubo un señor que era... O sea, por que, la argumentación, pregunto. Sí, ¿no? Sí, sí, la empresa, la Cámara de Petrolíferos... De Petroleros, de, sí. De Petroleros, un señor que era, que estaba disfrazado de no sé... Estaría con casquito, dijeron. Con un casco y... pero muy, muy... Muy pocas personas. Yo diría que el más del... 98% de las personas estábamos en contra y muchas exigimos una consulta popular vinculante, porque también son espejitos de colores, ¿no? Vos vas, hablás, hay un montón, Dani, a ver, si la decisión de quien tiene que tomar la decisión, uh-huh, ahora lo hace en contra de la voluntad, tiene que justificarlo, sí, muy bien, porque acá si hay un 90% de personas que intervinieron y dijeron no, tiene que decir no. Sí, sí, o sea, sí. Y si sí, no lo tiene que justificar, y si no hay posibilidades desde los distintos organismos, de los distintos colectivos, de generar alguna medida judicial. Sí, sí, sí. No, sí, le sí, va a resultar tan sencillo. No. Ojalá. No. ¿Quieren que escuchemos uno de los audios? Dale. Uno de los tantos audios. Vamos a escuchar al de Ayelen Roncalio. Orden del día número 269, correspondiente a Ayelen Cambaceres Roncalio, que hablará en representación propia. Hola, buen día. Bueno, primero quería agradecer por el espacio brindado. Soy activista socioambiental de la ciudad de Necochea. Una de las cosas que va a ser afectada por esta actividad, quería agradecer a la expositora anterior por compartir una información tan importante. Y bueno, también ratifico todo lo expuesto por la expositora 244, que es una compañera activista de mi ciudad. Bueno, quiero destacar que la actividad que se está aceptando en nuestro país se está rechazando en otras partes del mundo. Como ya saben, la explotación sísmica provoca una gran pérdida de fauna marina, además de que degrada el ecosistema y afecta el cambio climático. Sin hablar mucho sobre derecho, voy a mencionar el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, artículo que nos da el derecho a vivir en un ambiente sano, pero no deja de mencionar que no debemos perjudicar a las generaciones futuras, y por sobre todo, debemos preservar el medio ambiente. Por ello debemos preguntarnos si estas actividades no son inconstitucionales. ¿Qué pasa después de sacar todo ese petróleo y de gastarlo? ¿Qué es lo que le dejamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos? En verdad es justo tanto daño al medio ambiente para sacar petróleo que solo favorece unos pocos de las generaciones presentes. La ley de medio ambiente establece una gestión sustentable y dice que deberíamos priorizar la calidad de vida de nuestras generaciones presentes y futuras. Estas actividades no mejoran nuestra calidad de vida ni la de los seres vivos que se encuentran en el mar. Estas actividades no son sustentables. Dejemos de dañar el planeta. Seamos conscientes de que cuando saquemos todo el petróleo no vamos a tener ni petróleo ni un ambiente sano. Seamos conscientes. Dejemos de ser la especie que todo lo que toca lo destruye. Si no empezamos a cuidar el medio ambiente, las futuras generaciones van a ser víctimas de catástrofes naturales. Por todos los puestos que me expreso en contra de estos proyectos dañinos, y velo por mi derecho a vivir en un ambiente sano. En nombre de todos los habitantes de este planeta y en nombre de los animales que habitan en el mar. Y ahora voy a pasar a compartir una pantalla. No, no lo podemos mirar, así que, pero bueno, muy interesante escuchar. Hay muchos audios, bueno, elegimos dos en este momento como para... aclarar quién es Ayelen Roncayo. Ayelen Campaceres es una compa de la colectiva, es abogada y es quien nos está dando una mano ahora junto con Juan Pablo para todas las cuestiones ambientales. Así que bueno, nos interesó, digamos, su testimonio, porque bueno, pertenece también sí, a la... está al... bien. Dentro de un ratito vamos a escuchar el otro, si quieren, ¿sí? Bueno. El otro es de Luciana Nogueira, ¿sí? ¿Qué te deja todo esto? ¿Cómo quedaste después de toda esta historia? Sí, aparte. No, pero me refiero, ¿te queda un poquito de esperanza de creer de que esto se puede llegar a parar o te sentís derrotada? Porque eso quiero que le cuentes un poco a la gente. Sinceramente, fortalecida. Bien. Porque, y ayer lo compartíamos en la asamblea, escuchar tantos testimonios de personas. Yo gran parte lo escuché con mis hijis, y que tienen 7 años, y ellos no les entraba en la cabeza que alguien fuese capaz de hacer algo así. Es como, es terrible. Y bueno, y ahora es esto, y bueno, y hay muchas otras cuestiones, que la pobreza, el hambre, hay muchas cuestiones que también nos aturden, nos abruman, ¿no? Pero pensar que el océano, ¿no? La importancia que tiene el océano y la importancia que tiene como soberanía poder decidir sobre nuestro mar y sobre lo que sucede y lo que puede significar, ¿no? Estar regalando algo más. Y pensaba también en el informe que hizo la UNICEN, ¿no? Que en caso, porque ahora estamos hablando de la exploración sísmica, que es esto para, no sé, lo comparto porque yo no lo desconocía y para de paso que tengamos información todes. La exploración sísmica es un barco que lleva 12 rieles de 8 kilómetros de largo, separados entre sí, formando 2,5, así que 2,5 kilómetros de ancho por 8 kilómetros de largo, son cables que generan esas bombas sísmicas, que el impacto es terrible, como decía Yelena en el audio. La fauna marina tiene un impacto, o sea, se aturden, se pierden, se infartan, o sea que eso es terrible para lo que puede suceder en nuestro mar mientras se hacen esa actividad de exploración sísmica. Los ridículos decían que iban a tener en el barco, en la tripulación, 2 personas avistando aves y 1 persona avistando animales para detener la exploración o para detener el bombardeo. Que es una ridiculez que... Eso te da bronca de decir, bueno, me estás tomando el pelo. Sí, vos te pensás que somos sí, la población es... Sí, sí. Ignorante, bueno, eso por un lado, ¿no? Eso es la exploración sísmica, pero ¿para qué se hace la exploración sísmica? Se hace para instalar los pozos, las plataformas petroleras, y que ahí la UNICEN, hay un estudio de impacto ambiental que hace la UNICEN, que es la Universidad Nacional del Centro, que tiene la capacidad y la idoneidad para hacer un impacto ambiental objetivo. Dice que la posibilidad de derrame es del 100%. Y ahora estamos con 2 pozos petroleros en el mar estallados, sí, con el efecto que va a tener en las costas y que el efecto es ambiental, y las secuelas, que el efecto es ambiental, es social, es político, es económico. O sea, es tenemos y Dani, como... ¿para quién? Sí, porque ni siquiera es sí, para nosotros. No, porque no, si vos me no decís, o sea, todo esto... es porque nosotros, ese petróleo, es para más plástico, ¿sí?, más combustible que no vamos a usar nosotros, que no somos nosotros quienes estamos realmente teniendo una vida, no cambiamos todos los días el celular. No, la teoría del derrame quedó demostradísima, que no existe, que no... Y lo que pasa es que es terrible, es como... Y me preguntabas cómo, si lo vi como positivo o negativo, sí... viste que la participación siempre es positiva. Sí, por más que después te tomen el pelo, la participación, escuchar. Por lo menos te sentís acompañada. Y aparte, sí, claro, y escuchar la voz de tantas personas en tantos lenguajes diferentes, ¿no? Porque fue desde la poesía, desde aquí mismo, participamos de la audiencia pública, diferentes compañeros que participamos en la Asamblea en Defensa de los Bienes Comunes o la Asamblea contra el Alambrado. Y cada uno de nosotros lo explicó y lo expresó de una manera totalmente diferente. Desde nuestra historia, desde nuestro sentipensar, desde nuestra emocionalidad. Ayelen compartiendo el sonido de la ballena, Jorge hablando de los sueños, de cómo proyectamos nuestros sueños, Cari hablando de la playa sin motores y lo que significa, Juliana también hablando y haciendo una síntesis de los porque no vamos a compartir los audios, pero para incorporarlos, porque también en ese relato, en esa narrativa que vamos construyendo, nos vamos nutriendo, porque seguramente la asamblea del domingo, cuando ya habían hablado casi todos los compañeros, había un ambiente y un clima también de emotividad, de sabernos cercanos, de sabernos que tenemos historias, pero que confluimos en una cuestión que nos hace, que nos moviliza, y ahí tenemos la empatía, ¿no? No solo con la persona, sino con el entorno, y decís, y eso, y sí, es positivo, te da energía, te da ganas de decir, bueno, hoy a mí se me cortó la conectividad, yo tengo muy mala conectividad, y bueno, y vamos, Mellis, vamos, que tenemos que ir, y los Mellis se cambiaron rápido, y salimos, que me olvidé los documentos, todo bueno, después eso quedará como anécdota, ¿no? Y por eso pude ir a dar la voz desde la orilla del mar, como un acto también simbólico, ¿no?, de expresar que es nuestro hábitat, es el lugar donde vivimos, donde y lo defendemos, como también defendemos otro montón de cuestiones, y esto nos toca hoy, es una alerta, y una cosa que no es menor, el hermetismo del gobierno es terrible, terrible, porque lo hace con todo, sí, pero están violando pactos constitucionales, acuerdos internacionales, no les importa nada, y recién escuchaba, cuando venía para acá, las escuchaba diciendo que en estas cuestiones no hay grieta, ¿no? No, hay grieta, ¿no? Acá es igual, la misma práctica. Hoy está la aprobación esta de los paneles hechos que vamos a hablar después con Claudio, los paneles de hechos con rastrojo de trigo en Tandil. Ajá. Y votaron los de un lado y de otro, o sea, los de frente de todos, todos votaron a favor de eso. Una locura. El negocio de Bioceres, ¿viste? De vender su trigo transgénico y hacer paneles, ¿viste? Terrible, terrible. Bueno, y la gente, imagínate, los luchadores ambientales, claro, luchadoras ambientales que hay allá, desesperados porque les aprueban esto en la cara. Y esto, se los avisaron el día antes. Claro, sí, como esto, sí, es terrible. El segundo audio, don Valen. Número de orden 417, María Luciana Nogueira, se expresará en representación propia. Buenas tardes. Ya muchos expositores se refirieron a los posibles daños que trae la exploración petrolífera sobre nuestro ecosistema marino. Entre ellos, el impacto sobre la fauna, incluyendo especies protegidas. Como si este daño ecológico no fuera suficiente, también se corre el riesgo de graves daños económicos, el impacto que esta actividad pueda tener sobre la pesca y el turismo. Como trabajadora de la ciencia y miembro de la comunidad de Necochea, Quequén, hoy me presento a manifestar mi oposición al paro de la empresa petrolera Equinor en nuestros mares. Como todo proyecto extractivista, se trata de una nueva arremetida contra nuestra naturaleza, nuestros territorios y nuestra fauna, motivado por el afán de ganancia capitalista. Y mientras solo engordan sus bolsillos, socializan el impacto ambiental y económico sobre poblaciones cada vez más empobrecidas y contaminadas. El extractivismo pesquero cobró mucha fuerza desde los años 80 y en los 90 la desregulación y los permisos estatales casi provocaron el colapso de la merluza por sobreexplotación, de la mano de Felipe Solá, actual funcionario del Gobierno Nacional. A partir de allí, la política extractivista se expandió cada vez más, y no solo en la pesca, sino también en el agronegocio, la megaminería y la renta petrolera. El proyecto de la empresa Equinor es una nueva muestra de esta expansión y de que no hay grieta entre los gobiernos de las últimas décadas, Todos continúan promoviendo la apropiación y la sobreexplotación de recursos naturales para el lucro privado. Ya sabemos que los controles estatales no funcionan y que terminan beneficiando a los grandes capitales. La política pesquera ha sido un ejemplo, y otro ejemplo lo tuvimos hace pocos días en Puerto Quequén, con la empresa Tier 12. A solo 6 meses de su instalación, sin que se haya hecho público ningún estudio aprobado de impacto ambiental por parte de los organismos estatales, se derrumbó parte de su estructura de descarga, provocando un derrame de fertilizantes con impactos negativos en el ecosistema marino. Quiero hacer mención en este punto a la adhesión a estas palabras del colectivo de investigadores en Ciencias Sociales, Humanidades y Naturales de Necochea y Quequén, mis compañeros de trabajo, quienes de conjunto manifestamos nuestra oposición a este proyecto. Ni a los gobiernos ni a las empresas les interesa proteger nuestras vidas y nuestro ambiente. Al contrario de este tipo de políticas, muchos venimos señalando la necesidad de avanzar hacia una matriz energética sustentable y diversificada, con gestión democrática de trabajadores y supervisión de comités de consumidores. Para ello es necesario prohibir el fracking de gas y petróleo y otras técnicas extractivistas que permita reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono. También desarrollar energías renovables y de bajo impacto ambiental en consulta con las comunidades locales, protegiendo la biodiversidad, nuestros territorios y nuestro ambiente. Vemos como en todo el país hay luchas contra el avance del modelo extractivista. Lo vimos en Chubut, en Neuquén, en Mendoza y en Catamarca. Ahora somos los pueblos de la costa atlántica los que decimos bien fuerte no a la exploración del lecho marino en el mar argentino en busca de hidrocarburos. No al proyecto de la empresa Equinor. Muchas gracias. Continuamos entonces. Bueno, así estamos, chicas. No, me encantó, me pareció muy completa la exposición sí. de Luciana, como, digamos, vinculando con otra problemática okay. y llevándola también al tema de la matriz energética, que es fundamental, porque el tema de energía es discutir eso es fundamental, claro. Sí, Era como cuando vinieron acá con los molinos, o sea, los molinos por molinos no son buenos. Claro. Ni son energía buena, ni energía barata, ni energía sana. Claro. No. Sí, también eso hablábamos con una compañera, con Norita, cuando yo le pedí que me corrija la nota, ¿no? A ver, le digo, decime a ver qué te parece. Y ella me decía, yo había puesto esto de, bueno, ir hacia las energías renovables. Y ella me decía, ojo, Dani, porque las energías con el verso de las energías renovables, y yo enseguida pensaba en el molino, o sea, empezar a discutir la matriz energética desde dónde, claro, ¿para qué estamos nosotros generando esto acá? Que perdemos un montón, que no es energía para nosotros. Que no, y aparte que el otro día me comentaba Vale que el informe de impacto ambiental de los molinos también fue comprado, trucho, sobre un sitio arqueológico que no se respetó. Es como que la historia se repite. Pero bueno, ojalá que esto sea para un rechazo, ¿no? Que puedan escuchar y que pueda servir. Muchos de nosotros dijimos, nos vemos en las calles porque así lo sentimos, porque esto si no hay respuesta estaremos en las calles porque seguro. No puede ser. Entonces es como eso. Es terrible, asusta ese futuro, ¿no? De que ya estamos, o sea, las políticas depredadoras, extractivistas, como decíamos, no hay grieta, los gobiernos han sido siempre dentro del sistema capitalista, de un poco más a la derecha, un poco menos, pero son lo mismo, la represión, el hambre, la desocupación, la mentira de la inflación, la deuda ficticia que nos hacen pagar al pueblo. O sea, son siempre lo mismo, ¿no? Entonces, como pensar en que las personas organizadas podemos hacer algo para ir cambiando. Totalmente. Eso es una... Y una cosa más que quiero decir, que yo agradezco desde el corazón que exista espacios como este donde se vienen hace mucho tiempo debatiendo, informando, dando herramientas para poder cuestionarnos, ¿no? Las formas de producción, las formas de consumo, de esto, del alambrado en el parque. O sea, que dejemos de naturalizar prácticas que no son, que no tienen nada que ver con la construcción de comunidad, ¿no? Que son, que nos las imponen. Y el otro día en la asamblea decíamos, lo hacemos natural, y después, y bueno, y sí, ya pasó, ya está. Y acá ya no puedo entrar, y por acá, ay no, bueno, tengo un alambrado, y no, ay no, acá, ay, el agua no, ya no tiene gusto, no es insípida, incolorada. No, claro. No, yo vivo en Villa Zavala, ay no, y bueno, y ahora no fumigan, y qué va a hacer, y te fumigan, como... y no, entonces, no es así. No, lo que dije como reflexión es que, lamentablemente, bueno, nosotros hace 7 años que estamos con el grupo, ¿no? Pero nunca pudimos dar una noticia como la que dimos hoy, por ejemplo. Que separaron las salmoneras. Ah, bueno. Claro. ¿Viste? Bueno. En 7 años, está bien, hemos luchado, hemos frenado algunas cosas, pero desde el gobierno, en este caso municipal o lo que fuere, nunca una buena. Nunca. No, bueno, pero la minería se sigue parando en el sur. O sea, yo creo que lo importante es que seamos cada vez más, y me parece Tal cual, sí. Y es un camino que vamos a transitar. O sea, nosotros difícilmente veamos el cambio. O sea, vamos a ir viendo cómo algunas cosas van cambiando. No vamos a ver un cambio en la sociedad, por lo menos ojalá. Es preocupante, ¿no? O sea, sí, pero esto de Tandil, ¿viste que Tandil, o sea, también. Teóricamente Tandil está bárbaro y San Cayetano está bárbaro, es todo lo mismo, o sea, con sí, recién cuando distintos... ustedes hablaban con la compañera de Tierra del Fuego, la problemática es la misma. Es la misma, o sea, le salió bien lo de la salmonera, claro. Pero hablaba de la basura. Sí, lamentablemente, sí. Por eso decimos que el... Es el sistema, ¿no? Es el sistema. El capitalismo. Pero es un poco lo que decía Juan Pablo, que era importante, y es que en este análisis de las cuestiones ambientales, la ley tiene que cambiar y está reviéndose un montón de cuestiones, porque quien más contamina y quien más genera problemas ambientales es el Estado. Es el Estado. Y eso está clarísimo. Entonces, sí, está naturalizado, como que es lo que es. Claro, porque nadie controla el Estado. Controla. El organismo de control es para controlar al particular, claro. Desde acá, el Estado. Sí, sí, sí, sí. Que acá no están controlando. Mirá. Uy, ahí no controlan. Ahí tenemos había una mirada. Nos vamos a despedir. Le agradecemos estos minutitos a Valen, que nos está haciendo el aguante. Y vamos a decir nuestra frasecita de cabecera, ¿sí? Y tengamos fe, sobre todo. No la perdamos, chicas, porque si no... Dijo Palito. Recuerden, el parque no se vende. El casino tampoco. El parque no se alambra. Y los médanos no se tocan. Chau. Gracias. Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos el parque no se vende.